Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decíamos hace unos minutos que estábamos interesados en saber qué ha pasado con el mercado inmobiliario de nuestro país en estos tiempos de pandemia y donde lentamente nos vamos asomando a una situación que podemos considerar parecida a lo que sucedía al final del año 2019 en nuestro país. Para esto estamos en comunicación con quien es el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, con el señor León Peyrou. Buen día, Peyrou. Gracias por atendernos. Buen día, con mucho gusto estar con ustedes. Se podrá imaginar que tenemos mucho para conversar. No vamos a poder agotar el tema ahora, pero sí por lo menos darle a nuestros oyentes una idea de lo que ha estado sucediendo con el mercado inmobiliario en términos generales y después de repente analizar en algunos aspectos lo que ha significado la aplicación de artículos de la LUC que tienen que ver con el mercado inmobiliario y que poder saber de qué manera se han ido dando estas nuevas realidades. Pero yendo a la introducción de mi conversación, ¿Cómo ha navegado el mercado inmobiliario en estos tiempos de pandemia? Bueno, si nos remontamos al inicio de la pandemia, obviamente ahí hubo un parate absoluto, ¿no? Porque todos tuvimos que cerrar nuestras oficinas y adecuarnos un poco a aquellos tiempos de reclusión, pero de cuarentena. Uh-huh. Y bueno, indudablemente esos fueron meses muy duros, con una previa de que vino sobre el fin de año 2019 de mucha expectativa, donde la cosa parecería que venía muy bien, pero bueno, vino ese parate total, 60 días cerrados, se comenzó la actividad de la construcción y en paralelo nosotros bajo protocolo absoluto empezamos a abrir y vimos con sorpresa que el mercado se empezó a dinamizar, que empezaron a haber consultas y que el año cerró, digamos, con una actividad en ese segundo semestre de 2020 muy interesante, muy interesante. La verdad que fue una buena cosa para todos, ¿no? Luego comienza el 2022, por algunas circunstancias me parece que un poco más que de cautela, hubo algunos movimientos del dólar, digo, este es un mercado que tiene mucha sensibilidad frente a cualquier variante de la macroeconomía, y bueno, con cautela, luego el mercado se estabilizó, hubo un par de meses de cautela, se estabilizó, y hoy yo diría que está en una situación normal, ni de hiperactividad, ni de subactividad. Se están haciendo negocios fluidos, siempre considerando el momento especial, pero tengamos en cuenta que el ladrillo es una alternativa de inversión tanto a nivel local como a nivel regional interesante, ¿no? Que no se siente que los capitales a buen resguardo, que hay una rentabilidad correcta, que hay una valorización lenta pero constante, entonces es un nicho de inversión muy considerado por todos, ya sea por los consumidores finales o como los inversores para la obtención de renta. Justamente en ese sentido, ¿se ha notado una mayor demanda o un mayor interés al menos de propietarios extranjeros, por ejemplo? Respecto a los arrendamientos, yo creo que hay arrendamientos arrendamientos y ventas también, ¿no? Porque en definitiva mucho se habla de que hay interés de extranjeros de venir a radicarse y eso naturalmente muchas veces lleva a pensar que algunos tendrán ya su propiedad, pero otros de repente vienen a elegirla acá a Uruguay. Sí, claro, están los extranjeros que tienen ya su residencia, ya sea física o fiscal, y están los que vienen en función de intereses, ¿no? De estímulos que se han ofrecido o intereses personales que vienen a instalarse. Obviamente hay una corriente un poco más fluida que antes, ¿no? Es un país que creo que que es un país que muy receptivo naturalmente, es un país que tiene consolidado todo su sistema jurídico, muy seguro, creo que ofrece una serie de tentativas, más allá de los estímulos para la inversión y para lograr las residencias que se han reducido. Creo que naturalmente, ¿no? Tiene unas bellezas impresionantes, tiene unas costas muy lindas, tiene alternativas de vivienda y que complacen, digamos, a todos los sectores. Y bueno, eso sumado un poco a la coyuntura regional y capaz que hoy día diría mundial, hace que el Uruguay sea considerado y visto con otros ojos, por lo que es tan importante que todo nuestro sector de operadores inmobiliarios, que de alguna manera somos la primer cara visible de todos estos extranjeros que vienen a instalarse, seamos cada día más exigentes. Y aprovecho para pasar el aviso de que se consolide por fin la regulación de la actividad inmobiliaria, que no puede estar en manos de cualquiera, sino que tiene que estar alguien que sea representativo y capacitado, ¿no? Para sí. Nosotros es fundamental que se apruebe de una vez por todas la ley del operador inmobiliario. Ya hablamos de eso. Esta situación que me plantea, que me dice de volver a la normalidad, ¿también hay una normalidad, hay un mantenimiento de precios o está movido el mercado en lo que refiere al precio de ventas y de alquileres? No, los precios de alquileres han tenido algunas oscilaciones pequeñas a la baja y a la alta. Los precios de venta, a nuestro juicio, están mantenidos. Siempre hay matices. Lo que pasa es que, digamos, los observatorios, los procesadores de información están dados básicamente a la información de las plataformas con los avisos, que no es que yo las cuestione, porque me parece una información fundamental, pero los avisos marcan a veces tendencias de un 2% más menos en lo que tiene que ver con la venta, con la publicación de los precios de la tipología de tres dormitorios, por ejemplo, un 2% en un departamento de $300,000, capaz que son $5,000 o $6,000, y para nosotros es una negociación absolutamente normal, ¿no? Pensar en un margen de un 2, un 3, un 4%. Pero yo lo valoro, no lo descalifico de ninguna manera, pero si tuviéramos que decir, son valores que están estables en lo que tiene que ver con las compraventas, ¿sí? Está muy dinámico el ritmo de construcción. Hay una serie de estímulos que han favorecido mucho eso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la vivienda promovida, y que eso ha desarrollado zonas no costeras, que es muy interesante. Bueno, tal vez con los megaproyectos también. Cuénteme ahora sobre la ley del corredor inmobiliario. ¿Cómo avanza eso a nivel parlamentario? Hoy, por supuesto, está en un segundo plano absoluto, ¿no? Está todo este tema de plebiscito con uh-huh. una prioridad confesa de sí. parte de los legisladores. Nosotros tenemos un proyecto de ley presentado ya al Ejecutivo con el apoyo del Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Turismo. Y un proyecto consensuado con todas las gremiales vinculadas al sector, ¿no? Y qué le puedo decir, lo hemos presentado en distintas bancadas, hemos tenido distintas conversaciones, se nos han sugerido algunas mejoras y anexos que nos han parecido atinados y los hemos incorporado, y el proyecto está seguramente una vez que pase todo este tema del referéndum, vamos a tener las últimas reuniones con las distintas bancadas para darle el puntillazo final, y somos absolutamente confiados, esperanzados de que este año se apruebe nuestro proyecto, porque tengamos en cuenta que es fundamental, ¿no? Como yo le decía, parecería que el operador inmobiliario no se valora el rol que tiene, pero en realidad lo tiene, estamos representando, somos la primera cara visible de este Uruguay que se está intentando promover y desarrollar para para, y es importante que quien reciba el inversor extranjero esté debidamente calificado, ¿no? Nosotros desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya estamos permanentemente calificando y dándole educación y formación técnica a nuestros operadores, y creemos que debe ser así. Estamos, fíjense ustedes, obligados a lo que es un análisis de riesgo, ¿no? Por una demanda internacional, por la OCDE, y el país está comprometido con eso. Entonces, poco sentido tiene, más allá que somos recaudadores de impuestos, que lo hacemos con total voluntad y absolutamente gratuito, ¿no? Para fisco, de lo que tiene que ver con las rentas de los arrendamientos. Esta tarea que nos obliga la SENACLAS, la hacemos también con todo gusto, pero poco sentido tiene que, por un lado, le exijamos al mercado, en todo lo que tiene que ver con los operadores, que hagamos toda esta tarea que implica la búsqueda en distintas páginas internacionales, Interpol y bancos centrales y bancos mundiales y demás, y entrar en la intimidad económica de las familias o de las empresas con declaraciones juradas de ingresos y eso, cuando de pronto cualquiera, desde cualquier lugar, por un vínculo, puede hacer un negocio inmobiliario sin tomar estos recaudos que a nosotros se los exigen y eventualmente se nos sanciona si no cumplimos con ellos, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en contra de una operación entre amigos, entre conocidos, directo, que si yo de pronto el escribano hará ahí su control respectivo. Pero creemos que hay que fiscalizar y penalizar a quien hace negocios inmobiliarios rentados, ¿sí?, sin estar habilitado a hacerlo. Porque no solo hay una evasión fiscal, sino que hay una evasión en cuanto a los demás cumplimientos, exigencias que requiere la SENACLAS en este caso, y es una competencia absolutamente leal para nosotros, que estamos tributando permanentemente, pagando alquileres y todo lo demás. En la aplicación de los artículos de la LUC también se incluyen y se ponen a consideración pública ahora para el próximo 27 de marzo todo lo que tiene que ver con las nuevas disposiciones en la ley de alquileres que, tengo entendido, ya se vienen aplicando en nuestro país con el resto de muchos de los artículos de la LUC. ¿Cómo se puede evaluar esto? ¿Qué experiencias han tenido? Y básicamente con uno de los temas principales, que es la posibilidad del desalojo a corto plazo y las modificaciones principales que tienen que ver con la no obligatoriedad o la no necesidad de una garantía de alquiler. Cuéntenos un poquito cómo está resultando esta experiencia. Con mucho gusto. Bueno, esto es una ley que está aprobada, ¿no? Y dentro de la ley está lo que es la ley de alquileres sin garantía. Claro, sí. Yo quiero dejar claro que estoy dando un punto de vista absolutamente técnico, ¿no? Esto responde a un análisis del articulado de la ley de alquileres sin garantía, conjuntamente con nuestro departamento jurídico, en este caso el especialista, el doctor Alberto Pupo, y ahí hicimos formamos una opinión de que en realidad, si bien se viene operando con mucha cautela, porque tengamos en cuenta que si por alguna circunstancia esta ley hoy no queda aprobada, nos preguntamos dónde quedan los alquileres que están hecho sobre esta base, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da la impresión de que esto va a funcionar una vez que se determine si se aprueba o no se aprueba. Yo me refiero en este caso exclusivamente a lo que tiene que involucra la ley de alquiler sin garantía. No me refiero a los 134 artículos ahí. Sí, sí. Restantes. Y la opinión es absolutamente técnica, ¿eh? Sí, sí, Respetamos absolutamente las dos posiciones. En consecuencia, creemos que es positivo. Creemos que esta ley de alquileres es una opción más, no es obligatoria a nadie, es una opción más que de alguna manera regula un nicho del mercado que estaba desregulado y que entre los perjuicios que generaba era que había muy poca oferta de alquileres sin garantía, porque hoy, bajo cualquier circunstancia de arrendamiento, ya sea la 14.219, que se le llaman el estatuto, que es donde comprende la mayoría de los alquileres, o la libre contratación, cualquiera de ellas se puede alquilar sin garantía. pero quien asume el riesgo de alquilar sin garantía está expuesto a un trámite de desalojo donde no va a tener posibilidad de retorno porque no hay garantía, que le lleva un año. Entonces, no solo se va a perder el atraso que de los alquileres hasta tanto intime, sino que además le va a llevar un año más de pérdida. Y bueno, y hay quien lo pueda soportar y quien no pueda soportarlo, porque no todos los, digamos, arrendadores son gente inversionista. Hay gente que tiene un complementito de su red, de su jubilación o de su ingreso, ¿no? Y bueno, eso nos da la impresión de que al tramitarse hoy un desalojo un poco más dinámico, va a generar una mayor apertura del mercado porque se acota el riesgo, obviamente, y en consecuencia, esto es una especulación, a menor riesgo, como pasa en todas las inversiones, la gente está dispuesta a una menor renta. Y creemos que, en definitiva, esto podría también regular un poco los valores. Y el beneficio para el inquilino es, bueno, hoy tengo una opción de alquilar. Sí, es cierto, me pueden desalojar en un mes. Hoy, en la práctica, según consulta que hemos hecho en los juzgados, el trámite demora 3 meses. Pero supongamos que se acota un plazo razonable que sugiere la ley de un mes, ¿no? Entonces, bueno, sí, tengo la chance, tengo un trabajo nuevo, estoy contento, lo puedo pagar alquiler, voy a salir a buscar. Y hay un espectro de ofertas más grande, porque como le decía, los propietarios se ven un poco más tranquilos de ofrecer su propiedad a esa alternativa opcional, nada obligatoria, la toma quien la quiere. Y eso es favorable de todo punto de vista, el propietario porque ofrece una alternativa que tal vez le ofrezca una opción más de mercado y al inquilino le ofrezca una alternativa que en vez de obligarlo a ir a una pensión donde los códigos son distintos y el incumplimiento se resuelve de otra manera, que todos sabemos, o eventualmente el asentamiento, o eventualmente que es mucho más caro, por eso a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, si yo voy a arriesgar a estar un año sin cobrar, bueno, te voy a cobrar más caro. Que me parece que es un poco, si bien es un mercado donde nosotros los operadores no trabajamos, pero me parece que es un poco lo lógico pensar que debe ser así, y de hecho algunas cosas hemos escuchado, ¿no? Pero entonces, dígame. Permítame hacerle una consulta. ¿Usted maneja cifras allí generales, ¿no? A nivel país, ¿de qué cantidad de alquileres en este tiempo por esta modalidad se han firmado y si hubieron ya trámites de desalojo, qué cantidad suman? Le contesto. La cantidad de alquileres hechos no, porque no hay obligación de registrarlos. Nosotros no tenemos el dato, no hay manera de tenerlo. Quisiéramos sí hacer un arreglo con el registro nacional y si una vez que estos alquileres se pueden ir registrando, tanto para la renta como para los alquileres, para sí, nuestro observatorio, sería fundamental. Pero claro, el dato ese lamentablemente no se lo puedo dar. Creemos que no deben ser tantos como pudieran serlo porque en la medida que esté esta incertidumbre de qué pasa si la ley de alquileres no aplica, ¿dónde queda, no? En ese limbo y la gente no hay una apertura, una consolidación del concepto de ley de alquileres sin garantía muy expuesto hoy día. Está todo el mundo con cierta cautela. Lo que sí tenemos el dato son de los desalojos, que eso se obtienen del juzgado, ¿no? Sí. Y ahí el dato que tenemos, hay desde el inicio de este proceso, de esta propuesta de la ley de alquileres sin garantía, se hicieron 1.380 desalojos en general y dentro de estos 1.380 hubieron 28 que estaban involucrados con la ley de alquileres sin garantía, que sí es un 2% aproximadamente, ¿no? Entonces, la incidencia es muy poca hoy día. Creo que tiene mucho que ver con lo que le dije anteriormente. Está claro. Señor León Peirú, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, gracias por esta interesante charla, muy amable. Un gusto, estamos a la zona. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.